Cantos de la tierra, del sonido a la palabra, de la selva a la ciudad. Programa, exposición, sanaciones, caminos de resistencia. Agua. Es la semilla que hay que cuidar, es la semilla que nos sanará. Es la semilla. Con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica. Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. ¿De qué colegio vienen o qué grado están? Sí. ¿Y el objetivo de la visita es? Es observar y mirar el río, los ríos por donde pasó la avalancha, entrevistar a la gente, saber cómo se sienten al respecto sobre eso. Ah, ya. Ah, bueno, pues bienvenidos. A ver, sigamos por aquí. Les recomiendo que se agrupen. Agua. Es la semilla que hay que cuidar. Es la semilla que nos sanará. Es la semilla que hay que cuidar. Es la semilla que nos sanará. Pues como pueden ver, aquí hay unas obras que se están realizando a lo largo de, en este sector, la quebrada La Taruca, ¿sí? La unidad de gestión de riesgos está elaborando una serie de proyectos que se van a ejecutar en paralelo y que al final, cuando queden articulados, van a quedar en funcionando en conjunto y van a ayudar a mitigar el riesgo que los habitantes de Mocoa tienen ante una avalancha, ante lo que ocurrió hace 4 años, ¿cierto? En estos momentos aquí ustedes están ingresando al dique 1, que es en estos momentos la primera obra de retención de avalancha que está proyectada. Esta es la primera. Aquí hacia abajo están haciendo el jarillón de protección, esta parte de aquí. Y más abajo van a hacer otras estructuras de retención, que son otros diques y otros azudes que también van a ayudar a retener los materiales de una avalancha, ¿sí? Entonces, sigamos por acá. La idea de esta estructura, que es el dique 1, que es a la que yo pertenezco, ¿sí? la que estamos elaborando, es que con esos tabiques que ustedes observan allí, ¿sí? Uh-huh. Esta es una estructura que está en concreto, ¿sí? Que es cemento, arena y también acero refuerzo, que es el que ustedes ven ahí. Entonces, esos brazos que se ven ahí, que digamos que lo podemos hacer semejante a un tenedor, ¿sí? Hace esta función. Y la idea es que cuando venga la avalancha y con rocas de gran tamaño, esas rocas de gran tamaño se queden retenidas allí, ¿sí? Eso cuando ocurra una emergencia, ¿cierto? En el funcionamiento normal, el agua va a pasar tranquilamente por esa separación. Esos brazos están separados 1.5 metros, ¿sí? Entonces el agua pasa normalmente por allí cuando no haya crecientes o cuando no haya ningún tipo de emergencia. Y en la emergencia sí retiene los materiales. En el momento en que retengan los materiales, pues ya no va a pasar esas cantidades de piedras a la parte de abajo, ¿cierto? Esa es principalmente la función del dique, que en conjunto con este jarillón, que si avanzamos un poquito más, ustedes lo pueden apreciar. El dique es esta estructura en concreto, ¿no? Y va a estar empotrada a ambos lados, aquí. Es decir, va a quedar soportada, metida aquí a este lado del talud, y va a pasar del otro lado de allá a empotrarse o quedar anclado en el otro lado de allá, ¿sí? El agua va a pasar por aquí. En estos momentos el agua está pasando por allá, por la desviación. Eso que está ahí es algo que se hizo provisional para que cuando crezca el río no se pase a la obra, ¿sí? Y bueno, este es el dique. Allá ustedes pueden ver el jarillón, que es, según los estudios y lo que ocurrió hace 4 años, fue que en este punto el río pasó derecho. Por aquí pasó derecho todo el material, lodo, piedras, palos, rocas de gran tamaño, porque aquí esto estaba plano, ¿sí? al estar plano su paso derecho. La idea de ese jarillón es que lo retenga, que no pase derecho para allá, ¿sí? Y pues encauce para acá y sea retenido por esas piedras. Esa es la función general. Nosotros pues aquí estamos ya haciendo la cimentación y los brazos. Una vez terminemos esta estructura pareja de aquí para hacia allá, tenemos que hacerle acá unas protecciones, adecuar unas placas como las que se ven allá, para adecuar, así que queden al borde para proteger. Y luego el río ya va a pasar por acá, ¿sí? Eso es en general lo que se está haciendo en estos momentos. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, ¿sí? Quería preguntarle, ¿cuál es el tiempo estimado que hay que tener para que la obra esté completamente terminada? Ok, el proyecto está estimado en 18 meses, de los cuales ya hemos recorrido 7. ¿Sí? La fecha límite está para el 11 de septiembre del año 2022. Yo tengo una pregunta. Sí. Digamos, ustedes están haciendo esto de aquí del río, ¿pero lo piensan hacer más arriba del río? Ya. Nosotros somos una de las empresas que está haciendo una estructura, ¿sí? La unidad de gestión del riesgo tiene la gestión integral y completa de los ríos que presentaron emergencia en su momento, ¿sí? La unidad tiene a la fecha contratado otras obras de mitigación para diferentes empresas, ¿sí? Es decir, cada empresa tiene una estructura específica, ¿sí? En estos momentos solo está hasta este punto, este es el primero. Tengo entendido que están elaborando o están en estudio otros proyectos para aguas arriba, que en estos momentos se me escapa la información, no sé si lo tengan avanzado o en qué etapa del proyecto estén. Viajeros radiofónicos. ¿Cuánto más o menos de material o algo así se les lleva ahí? ¿O el material que usan es el mismo del río? Usualmente, aquí la mayor cantidad de material o el más representativo sería el concreto, ¿cierto? Concreto y algo de acero. Entonces el acero no tocaría comprarlo en ferretería o... ¿sí? El concreto, los materiales que se utilizan, sí son de acá, de otras canteras autorizadas, que tienen sus certificados y que están en otros sitios, no aquí. ¿Sí? El material que tenemos aquí para el concreto no se utiliza. El material que usamos aquí para la protección del río sí es el mismo del sitio, es decir, todo ese material que está aquí sí es el que se ha sacado de la misma excavación. El resto sí es material de otros sitios, unos de aquí de Mocoa, otros de fuera de Colombia, de fuera de Mocoa. La bots, la bots. ¿Y tú qué piensas? ¿Por qué se hizo la avalancha? ¿Cuál fue, digamos, el primer motivo por la que pasó la avalancha? Bueno, según lo que han reportado la unidad de gestión del riesgo y en su momento los análisis que hicieron la gente que hizo los estudios, en principio es la lluvia, ¿cierto? La lluvia y el suelo en la parte alta de estas cuencas que presenta unas características bastante erosivas. Sí, entonces la acumulación de agua y un suelo no fuerte, digámoslo, ¿sí? No, pues hace que se generen deslizamientos y al generarse gran cantidad de deslizamientos, represamientos y luego cuando se generan los represamientos, pues ya vienen las avalanchas. ¿Sí? Y digamos, pues tú qué piensas sobre, digamos, yo he escuchado como un mito, pues se puede decir así, de que algunos estudiantes ya habían avisado a la comunidad y al alcalde de que sí iba a haber una avalancha porque habían hecho algunos estudios. No tengo conocimiento al respecto. Yo la verdad, pues vengo al proyecto, a la construcción, pues sí se escuchan cosas al respecto, la verdad pues no sabría decirte si es verídica la información o no. Ya en ese sentido sí tocaría de pronto las personas que vivan aquí en el sector, ellas saben más al respecto. Yo la verdad no tengo información al respecto. Agua. Es la semilla que hay que cuidar, es la semilla que nos sanará, es la semilla que hay que cuidar. es la semilla que nos sanará. Yo le tendría una pregunta. Además del dique, ¿ustedes están utilizando otra manera de hacer monitoreos del cauce del río? La unidad de gestión del riesgo hace la gestión del, pues como su nombre lo dice, del riesgo y de las las crecientes de los ríos. Ellos tienen vigías en la parte alta. También tienen estaciones meteorológicas que definen la cantidad de agua, lluvia, y tienen unas estaciones de medición aguas arriba. Entonces ellos son los que están constante y en permanente vigilancia del crecimiento de los niveles del río, de lluvias fuertes, de tormentas, ¿sí? Y los vigías a su vez de posibles avalanchas, crecimientos del río o crecientes súbitas, ¿sí? Viajeros radiofónicos. Bueno, danos un consejo, digamos, a los mocuanos, a los putumayenses, a los niños, de cómo para que no sucedan más avalanchas. El consejo, tanto como para que no sucedan las avalanchas, sería difícil, porque es un acontecimiento natural, ¿sí? Puede ser que haya sido provocado de alguna manera por alguna deforestación o algo así, pues eso, digamos que, pues se sale de las manos, o uno, las entidades o las personas deberían estar pendientes. Pero si nos vamos al punto de que no sucedan las avalanchas, sería cuidar la cuenca, decir aguas arriba, no talar los árboles, no afectar la cuenca del río, es decir, no hacer excavaciones que descontroladas de pronto por minería, ¿sí? O por extracción de materiales, ¿sí? Es proteger la cuenca para que, pues, se disminuya el riesgo de que más adelante puedan ocurrir avalanchas. Y ya que pones el tema sobre la minería, ¿tú qué piensas al respecto sobre la minería? Debería ser controlado y evaluar los estudios que se realicen deben ser adecuados para que no genere ningún impacto ambiental, o que el impacto que genere sea mínimo y que sea reversible. Ok, muchas gracias, y pues gracias por su tiempo con esta entrevista, y pues muy buen trabajo con lo que están haciendo. Cantos de la tierra, del sonido a la palabra, de la selva a la ciudad. Programa, exposición, sanaciones, caminos de resistencia. Agua. Es la semilla que hay que cuidar, es la semilla que nos sanará. Es la semilla. Con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica.